Este es un saludo para mi amigo Daniel Velasco, en este homenaje de los tequilas, de parte de Lito Basualdo y Coco Chaile. Como el otoño a las hojas, tu amor me fue desplazando. Dentro de tu corazón, nuestro amor se fue apagando. Al verte me sorprendí, me fui sin decirte nada, porque en tus besos sentí lo poco que tú me amabas. Porque en tus besos sentí lo poco que tú me amabas. Muchachita ingrata eres tú, la que se adueñó de mi ser. Tendré que olvidarme de ti para nunca más padecer. Muchachita ingrata eres tú, la que se adueñó de mi ser. Tendré que olvidarme de ti para nunca más padecer.